El próximo jueves va a haber un conversatorio, seguridad y soberanía alimentaria hacia un sistema federal de producción y consumo de alimentos. Van a participar distintas organizaciones e instituciones en relación a esta temática tan importante, ¿no? En estos momentos tan coyuntural en relación a la producción de alimentos, su seguridad y soberanía. Para hablar mejor del tema, estamos en contacto con Natalia Manini, es parte de la UST Somos Tierra y del Almacén Campesino, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Saludos para ustedes en la mesa, para los oyentes. Gracias, Natalia. ¿Cómo andás? Un gusto, Natalia. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, nos surge primero preguntarte cómo están desde la organización trabajando este tema tan central. Bueno, va a estar un conversatorio donde quienes le interese, y un tema central, el tema de cómo accedemos a nuestro alimento sano, ¿no? Una apuesta muy grande, ¿no?, que nos tenemos que dar como sociedad, de modificar esta situación de que el pueblo no puede comer, ¿no?, en un país que produce tanto. Así que, bueno. La actividad está en el marco de actividades que venimos haciendo desde hace un tiempo ya, el colectivo del Foro de Economía Social de la provincia de Mendoza, en el que nos encontramos muchas organizaciones desde hace varios años, tratando distintas temáticas, ¿no? Pero la de los alimentos sin duda es una fundamental, y en ese sentido, para nuestra organización y para muchas de las organizaciones que participamos a nivel provincial y nacional del foro, bueno, el concepto o el término de soberanía alimentaria es algo con lo que venimos trabajando desde hace muchos años como una especie de faro, ¿no? Como una especie de hoja de ruta. El concepto en sí tiene un montón de años, se plantea en el año 96 en la FAO. La Vía Campesina define, muy en contraposición de lo que el agronegocio plantea como sus esquemas para, o sus planes, ¿no?, como para alimentar a los pueblos, el concepto de soberanía alimentaria, que básicamente tiene que ver con el derecho que tienen los pueblos de poder decidir qué hacer, cómo alimentarse, en función de su cultura, en función de sus tradiciones, en función de la accesibilidad, del cuidado del medio ambiente, de la comercialización justa, del intercambio, de poner el sujeto por delante de las mercancías. Y entonces, para nuestra organización y para muchas organizaciones que comparten esa lucha, porque la definición o el concepto, primero que es un concepto en movimiento, pero es una propuesta política, ¿sí? No es una propuesta como, no sé, bueno, yo produzco orgánico, bueno, sí, produzco sin agroquímicos, pero el concepto en sí mismo tiene que ver con ese derecho, y que el alimento es un derecho, no es una mera mercancía. Entonces, en estos tiempos en los que las propuestas partidarias, muchas tienen que ver con la mercantilización de todo, es sumamente necesario poder generar estos espacios, estos debates, o seguir generándolos, porque no es algo que sea nuevo, en donde poner en el tapete nuevamente, volver a discutir, y discutir sobre todo con la sociedad, ¿no? Hablarnos a nosotros mismos, que a veces nos encanta, sino, bueno, poder plantear con la sociedad que el alimento tiene que ser un derecho, y que la herramienta para poder conseguir eso, bueno, en parte nos las brinda, ¿no?, este concepto, que básicamente son muchas de las cosas que desde la UST o desde el Movimiento Nacional o la Mesa Agroalimentaria se vienen planteando. ¿Cómo hacemos para producir más barato? ¿Cómo hacemos para producir sin agroquímicos? ¿Qué necesita un productor? ¿Qué necesita el sujeto campesino para poder quedarse en su territorio? El debate de la tierra es fundamental. ¿Quién accede? ¿Cómo accede? O al revés, ¿qué tenemos que hacer para que las personas que están viviendo en el campo puedan seguir viviendo en el campo? ¿Qué cosas necesitan? ¿Cómo nos planteamos los procesos educativos en el marco de eso? ¿Cómo nosotros también pensamos la comercialización? Nosotros venimos recorriendo como provincias, como departamentos, como ciudadanos y a escala planetaria, una concentración abismal de todos los recursos, ¿no? De la semilla, de quién produce el agroquímico, de quién industrializa, cómo lo hace y quién lo vende. Entonces, si nosotros no somos capaces de ver, si nosotros no somos capaces como organizaciones de mostrarle a las personas que están en las ciudades, que son la enorme mayoría, porque la mayoría de la Argentina, la población vive en las grandes ciudades, si nosotros no logramos establecer un vínculo con la sociedad para que pueda comprender lo importante que tiene que ver la producción de alimentos, bueno, estamos en problemas, digamos. Ya estamos en problemas porque comprar alimentos es carísimo y tiene que ver en parte con una especulación y en función de esta concentración. O sea, si nosotros analizamos que tenemos 4 aceites en una góndola, pero que son todos de la misma empresa, bueno, ahí no hay esta competencia que nos quieren hacer creer algunos, que cuando todos compiten libremente, cada uno se transforma en mejor y entonces bajan los precios porque compiten. Eso no es cierto, digamos, eso no es cierto. Entonces, bueno, nada, para nosotros participar de esos espacios, fomentarlos, generarlos, es relevante, no solamente porque nos permite a nosotros afianzar, digamos, el camino que hemos elegido y construir con otros y sumar energía, sino porque son una forma de dialogar con la sociedad, digamos, y en estos momentos es importante dialogar con la sociedad para proponer cosas distintas o para acercar información sobre lo que ocurre, porque si nosotros no ponemos un freno a este sistema, bueno, cada vez va a ser más difícil para todos comer, y aún así, aunque tengamos acceso al alimento, tampoco nos preguntamos digamos, si es verdaderamente alimento o no, ¿no? Porque también hay todo un debate de qué es lo que uno come cuando compra, qué nos está alimentando. Exacto. Bueno, tiraste 1000 puntas, Natalia. Son una más interesante que la otra. Pero bueno, ¿cómo ven, obviamente desde su lugar, desde su espacio, estas... no sé si llamarlos políticas, porque siempre ha habido una especie de pequeños acercamientos, no sé, se le ha dado algún tipo de apoyo a la TR, se intentó en algún momento instalar un almacén para la economía social, o sea, se favorece esta ley de la economía social, pero al mismo tiempo no hay un apoyo claro hacia las políticas del sector de parte de, bueno, en este caso de los oficialismos de turno, ¿no? ¿Qué pensás que haría falta? ¿Qué pensás que haría o qué serviría, digamos, para que finalmente se pueda generar el apoyo que merece el sector y que necesita la sociedad, diría? Porque apoyar la economía social hoy por hoy es apoyar también la soberanía, si se quiere, de la economía regional, ¿no? Sí, es muy difícil pensar estos procesos de transformación sin el Estado. Y nosotros lo que hacemos desde las organizaciones es, por un lado, participar en la medida en la que se pueda, disputarlo también y presionar para que el Estado, digamos, como la sociedad rural presiona para que se levanten las retenciones, y es su única pretensión desde hace un montón de años, nosotros al Estado le exigimos otras políticas públicas, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo hacemos para fortalecer los mercados de cercanía? ¿Cómo hacemos para que los productores puedan adquirir herramientas o se diseñen? La semana que viene nosotros estamos exponiendo ahí en el CEFIC el chango, este tractorcito para la agricultura familiar. Bueno, eso no es resultado de algún, digamos, el resultado de trabajo, pero es el resultado de que las organizaciones hace muchos años vienen exigiéndole al Estado herramientas concretas, herramientas, cosas, claro. que le colaboren al agricultor familiar. Entonces, las instituciones de investigación, el INTA, el INTI, los gobiernos de agricultura, el SENASA, todas aquellas instituciones que tienen injerencia en el sistema de alimentos y de producción, además de otros ministerios, tienen que poder desarrollar política pública para la economía social, para la agricultura familiar, para este sector, que nosotros lo podríamos incluir como en el sector que produce alimentos, ¿no? Después podemos discutir también las pymes, qué sé yo, hay un montón de pymes de que producen diferentes cosas. Claro. En todo eso nosotros incluimos a la economía social. Desde mi organización, que es campesina, yo qué te puedo decir, y nosotros lo que llevamos son un montón de años peleando para distintas propuestas que algunas han tenido asidero y en las que hemos trabajado, no sé, la adecuación de normativas para la agricultura familiar es una, que es muy interesante porque es adecuar las normas que están planteadas para las grandes empresas para que una persona, una familia o un grupo productivo pueda habilitar en su casa algo que le permita vender con sus números habilitados, u otras que tienen que ver con la tierra. Digamos, el rol del Estado es fundamental, pero también es un escenario de disputa. Y en eso hay veces en las que nosotros logramos tener algún nivel de incidencia, logrando, por ejemplo, algunas leyes, y en otras no. Y después hay voluntades del Estado. O sea, el gobierno de la provincia de Mendoza claramente no tiene una política pública para los pequeños productores y productoras, tiene una dirección de economía social que hace lo que puede, sin recursos, sin gente. Digamos, no hay, uno no ve. Cuando uno dice, bueno, vamos a una política pública determinada, lo que uno pone es personas que trabajen ahí, que conozcan el sector, que sean capaces de incidir, armar un proyecto de ley. Bueno, las voluntades, cuando uno piensa en la provincia de Mendoza, con la velocidad con la que por ejemplo, se le regalan 20.000 hectáreas a 4 empresarios para montar un centro de esquí y no puede resolver el problema de la tierra, del cinturón verde de los horticultores que producen las verduras que nosotros comemos todos los días en la provincia y que mandamos a distintos lugares del país, bueno, ahí uno claramente entiende para dónde va la voluntad de este gobierno provincial. Entonces, en ese sentido, bueno, desde las organizaciones lo que hacemos es, por un lado, pechar para que esos programas avancen, denunciarlo, o reclamar, ¿no? De ahí los verdurazos y un montón de actividades que durante todos estos años hemos hecho en la Casa de Gobierno para reclamar, para visibilizar, para decir, che, mira, estamos acá, tenemos estos problemas, nos queremos quedar en la tierra, queremos producir, queremos traer verdura barata, que no tenga agroquímicos. ¿Qué estás haciendo vos para que eso sea posible? ¿Qué podemos hacer juntos para que eso sea posible? Bueno, desde la provincia no hay mucho reflejo, obviamente, y desde Nación, en algunos casos, en algunas políticas públicas se ha avanzado, claramente no lo suficiente, y ante las elecciones de octubre estamos en una encrucijada importante, porque claramente hay modelos que proponen básicamente que todo es mercantilizable, y otros que claramente están del lado del agronegocio a un nivel en el que ni siquiera este sector les interesa, ¿no? Con otros sectores uno puede dialogar, puede proponer, puede disputar. En algunos modelos es mucho más difícil. Natalia, en este abanico de lucha que lleva adelante el sector hace muchos años, se me ocurre preguntarte, ¿en qué lugar pones la lucha, la batalla cultural, ¿no? También, porque claramente están los condicionantes que uno va a una góndola y tiene las marcas, ¿no? Y son cuatro grandes marcas, son de la misma empresa. Sí. Pero se sigue eligiendo, y está la idea de que la producción de la economía social a veces no cumple con ciertas garantías. Digo, esa batalla creo que también hay que darla porque está esa idea, ¿no? Y este producto de la Serenísima, de Mastelone, ¿no? Tiene todo, ¿no? Tiene todos los beneficios, todo, pero vale 300 mangos un yogur, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, ¿en qué lugar pones eso? ¿Te parece importante? ¿Te parece que hay que trabajar en ese sentido también? No, sin duda. O sea, la batalla cultural hay que darla en un plano de mucha desigualdad, porque si uno ve lo que gastan en publicidad, cualquier empresa alimenticia es bestial. Creo que la ley de etiquetado frontal habilitó un debate interesante, que la ley de etiquetado frontal no solamente son los rótulos, digamos, hay otro montón de cosas que tienen que ver con la alimentación en las escuelas, la educación en la alimentación. Y después lo que nosotros vemos también, lo vemos en el almacén campesino, mucha gente muy interesada, pero que suele ser poca, de un nivel educativo tal vez elevado, y con ingresos que por ahí les permiten, y eso también es algo sobre lo que nosotros tenemos que trabajar, pasa a ser también como una cuestión muy sectorial, ¿no? ¿Quién compra los alimentos agroecológicos y tiene conciencia ambiental? Digamos, se da en algunos círculos muy chiquitos. Me parece que el debate nuestro, o sea, no el debate, el desafío de nosotros como organizaciones campesinas, que verdaderamente creemos que la ecología no es un nicho de mercado, digamos, es un modelo productivo que nos va a permitir sostener ambientalmente el planeta para adelante y a su vez alimentar mejor a la población, porque también qué problemas tenemos nosotros, digamos. Tenemos mucha gente que no come y mucha gente que, digamos, Argentina tiene los índices más elevados de diabetes y obesidad de Latinoamérica. Entonces, bueno, no solamente, digamos, hay gente que come una vez por día o no cena, sino que además el que lo hace mal. Y eso tiene que ver con, bueno, qué es lo que estamos comiendo. Entonces, nuestro desafío como organizaciones es comunicarnos con la sociedad a partir del alimento. ¿Qué es el alimento? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se produce? ¿Qué es alimentarse y qué no? Ese es un enorme desafío. Y el otro enorme desafío es que eso no sea un producto de nicho. Digamos, que vender una verdura agroecológica valga lo mismo o valga menos que una verdura convencional y que la pueda consumir cualquiera. O sea, que todos esos productos que nosotros elaboramos lleguen a los sectores populares. Ese es un desafío enorme, porque es difícil. Pero bueno, es en el que estamos ahora. Entonces, la batalla cultural hay que darla sin duda, sabiendo que es sumamente desigual, pero que a su vez también ahí volvemos a plantear esos escenarios de disputa del Estado como posibilidad. Digo, esto, la ley de etiquetado fue una oportunidad que a partir de eso hay que tomarla y hay que debatirla. Digamos, ¿qué vamos a poner en los kioscos de las escuelas primarias? ¿El néctar que hacemos nosotros o cualquier, o una Coca-Cola? Bueno, eso, digamos, tiene que ser parte de la agenda. Y en esa, como en muchas otras, digamos, muchas otras instituciones. Exacto. Bueno, y un poco en ese contexto, cerrando el círculo, es que se produce este conversatorio, recuerden, el jueves 12 a las 6 de la tarde en el auditorio de Radio Nacional Libertador, ahí en Rioja, 1484 Mendoza, y bueno, un poco despuntando. ¿Cuánto tiene que ver, me imagino que mucho, el contexto? Y bueno, empezar a trazar estos lazos de unión y de fortalecimiento del sector, en definitiva, porque da la sensación de que hay que empezar a juntar músculo por la situación también que posiblemente se venga, ¿no? Sin duda. Me parece que el desafío de trazar puentes y juntar fuerzas y articular y es siempre, ¿no? O claro. Sea, es en las buenas, porque hay que aprovechar para avanzar y ahí también necesitas consenso, y en las malas para resistir. Yo creo que nosotros hemos tenido en la provincia de Mendoza el reflejo de varias organizaciones de poder, no sé cuándo va a ser el desalojo de la TR, reunirnos cuando estamos con un problema, con alguna otra recuperada, hacerlo cuando tenemos un desalojo de productores, estamos, ustedes, digo, han sido testigos de todos esos momentos porque han sido parte de ese aguante. Entonces, me parece que el desafío es hacerlo siempre, es encontrar esos puntos comunes. Uno siempre tiene, no todas las organizaciones somos exactamente iguales, ni producimos alimentos, ni participamos, por ejemplo, en la política partidaria, algunas sí, otras no. Pero la idea es que nosotros podamos consensuar en los puntos en los que se comparte y en función de eso poder avanzar. Me parece que también nos ha hecho mucho daño el estar mirando el pelo en la sopa del vecino y entonces, bueno, me junto por esto, no me junto por el otro, sino que el desafío es buscar esos puntos en común, porque lo que viene va a ser difícil, sí, independientemente de quién gane. Ahora, si nosotros estamos pensando que el candidato que más mide vaya a llevar ese plan adelante, bueno, nos esperan años durísimos en donde vamos a tener que acompañarnos en todos sentidos, digamos, colectivamente, y prepararnos para, bueno, para seguir luchando, digamos, tal vez de una manera más intensa, tal vez de una manera diferente de cómo lo hicimos hasta ahora, pero vamos a tener ese enorme desafío. Ojalá que no, ojalá que seamos capaces de llegar a la sociedad y de explicarle, y no es convencerlos, es poder establecer algún vínculo en el cual la sociedad pueda entender de que podemos estar muchísimo peor, que evidentemente no hemos podido hacer las cosas lo suficientemente bien, o no han podido hacer las cosas suficientemente bien, pero que podemos estar infinitamente más complicados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que empatizar en... Nosotros tuvimos hace un par de semanas un par de escuelas de formación, decíamos, bueno, tenemos que empatizar porque no estamos bien, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de tener un mensaje claro de que puede ser muchísimo peor. Entonces, bueno, el desafío me parece que es ese, ¿no? Tratar de llegar al 22 con todo lo que venimos construyendo, intentar que Milei no gane las elecciones y replantearnos también, bueno, cómo va a ser para adelante, independientemente de quién gane, ojalá no sea Milei, ojalá no sea Bullrich, para poder poner esta agenda de soberanía alimentaria con la relevancia que tiene, no como ha sido hasta ahora. Bueno, ¿cómo cantan esos pájaros? Impresionante. Sí. Natalia, antes, disculpen, no, había mucho ruido. No, queda espectacular. Nos quedan unos minutos, pero en esto que vos manifestabas, un lugar de disputa claramente del Estado, ¿no? Y la nueva ley de economía social, la propuesta, establece el tema de compra del Estado, ¿no? Porque el Estado destina mucho presupuesto, mucho dinero al sector privado, al mercado, ¿no? A vincularse con los grandes empresariados, por el tema de la alimentación. La merienda en las escuelas, claro, después bastardean, ¿no? Después bastardean al Estado, exacto. Que el Estado no sirve absolutamente para nada, pero le sirve para sus negociados. Ahí claramente hay un lugar de inmediato de disputa que tiene que ver con qué se compra y qué hace el Estado, lo haga la economía social, solidario, o parte por lo menos de él, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos la cuestión de esto que decíamos de las voluntades políticas. Uh-huh. O sea, nosotros decimos, bueno, sí, sale la ley de economía social, fantástico. Bueno, pero esta ley se choca con la ley de financiamiento general y entonces todos los funcionarios que intentan que eso pase, digo, en eso hay algunas experiencias. O sea, nosotros en la UCT estamos comercializando ahora nuestras verduras vía licitación pública a los hospitales, que para nosotros está buenísimo. O sea, que nuestro zapado agroecológico lo come un niñito del noti recién operado, es emocionante, o sea, es fantástico. Nos costó un montón a nosotros y a quienes se pusieron esa mochila. Ahora, lo que ha pasado históricamente es que cuando vos decís, bueno, que ha dado un porcentaje que se compra la economía social, se da por la nariz con la norma general y entonces... haces todo bien hasta que llegas al contador y te dice, no, mirá, si yo hago esto, voy en cana porque estoy incumpliendo una norma que rige la otra. Bueno, modifiquemos esa otra norma. Y ahí es donde no hay voluntad de modificarla. Entonces, nos ha pasado en la provincia, pero también pasa en la nación, digamos. ¿Cuánto le ha costado, por ejemplo, a la Terre? Que uno siempre dice, un producto deshidratado, tenés un montón de gente... debajo de la línea de la pobreza, con problemas de nutrición, y vos tenés un producto nutritivo deshidratado que le tenés que echar agua, no tenés problema de flete, o sea, tenés un montón de ventajas. Claro. Para comprar y vender. Tienen las habilitaciones hechas, que eso a veces a la economía social nos cuesta tener los papeles, tener todo. Bueno, ¿qué pasa ahí que no se activa? Bueno, hay normas que hay que modificarlas sustancialmente, y ahí es en donde... empezamos a tener las dificultades, digamos. O armás una ley completa, no sé, cómo hizo Lula en el 2004, que su programa era entero, financiamiento a los productores, compra del Estado, llevado provisión de los alimentos en las escuelas, ser una ley entera. Claro. Bueno, pensémosla. Claro, por lo menos planteémosla. Claro, por lo menos que, claro, exacto. Exactamente. Exactamente. Pues sí, No, bueno, porque sí, aparte. y hay que hacerla, y hay que hacerla. No, y aparte también se Digamos, choca no, no. estas trabas se chocan con el propio discurso que incluso el propio gobierno provincial a veces tiene, ¿no? De apoyar al pequeño productor, de apoyar al que trabaja, de promover el crecimiento de la pyme. Bueno, está bien, es cierto, quizá, pero digo, en ese sentido, quizá el pequeño productor no sea considerado una pyme por ellos, pero con seguridad es alguien que está generando trabajo, que está generando arraigo, que está generando un montón de cuestiones que incluso desde su mirada se pueden entender como virtuosas. Por eso digo, bueno, es cuestión de plantear el tema, ¿no? Bueno, Es cuestión de plantearlo, de tomarlo, de estudiarlo y que los legisladores se lo pongan en la mochila. Nosotros hemos tenido como oportunidad de discutir en este último tiempo con muchos candidatos, no son los que ganaron, este claro. tipo de cosas. Pero está la Digamos, si vos ves las desconfianza. plataformas, algunas propuestas, si vos Claro. ves las plataformas, algunas propuestas de París, sí tienen mucho que ver con esto. Bueno, Bueno, pero es es. una agenda que está, hay que pecharla. Sí, es la desconfianza propia del desconocimiento, ¿no? Digo, en el caso de algunos políticos en particular. Bueno, antes de irnos, estaría bueno que nos haga un poco un chivo ahí del La almacén, invitación. ¿no? Y de la Y invitación la al próximo. almacén campesino. No, bueno, muy breve, en realidad, todas las experiencias de Ubicación. comercialización, Claro. todas las experiencias de comercialización son interesantes. Nosotros venimos trabajando en esto también colectivamente, o sea, digo, las organizaciones que tienen almacenes o el almacén andante, o algunas que vienen funcionando hace muchos años, otras más recientes, nada, somos todas organizaciones compañeras, nos vinculamos entre nosotras, nos intercambiamos cosas, nos visitamos. Esa también es una diferencia clara con el agronegocio, ¿no? Claro. El del lado no es un enemigo, es un compañero. Y el almacén campesino, bueno, está cumpliendo 2 años ahora, lo abrimos en plena pandemia, un desafío importante. Ahí nosotros comercializamos muchos productos que son de productores nuestros de la UST, pero también de otras organizaciones campesinas, pero también es. El almacén nosotros lo definimos como agroecológico y cooperativo, porque también están ahí un montón de productos que, si bien no son agroecológicos, provienen de cooperativas. Los quesos, sobre todo los productos que nosotros no podemos elaborar acá. Y también de pymes. ¿Qué es eso? De las pymes que no sé, la Yogurlac, que es una única pyme que queda de lácteos, bueno, nosotros comercializamos sus productos ahí. Y también tenemos productos de compañeros nuestros del movimiento que producen en Jujuy, por ejemplo, harinas raras, no son harinas raras, son harinas que a nosotros nos resultan poco comunes, de maíz rojo, de haba. Tenemos también pastas hechas para celíacos de esos mismos maíces. Después todo lo que tiene que ver con animales, conejo, chivo, pollo de granja, bueno, todas Bueno, que cuestiones se que son arrimen la gente. producidas por nuestros propios compañeros. La ¿Dónde? gente se puede arrimar y ¿Dónde? también puede pedir. El almacén está en Coronel Plaza 421, para los que ya Bien. tenemos más de 30, donde antes estaba Rezagos del Ejército, en la esquina, Bien, al lado, exacto. abrir un boliche muy lindo que es una cervecería artesanal, Mitre y Coronel Plaza, en esa esquinita, un poquito hacia el oeste, y después si nos pueden buscar, nos pueden googlear Almacén Campesino, van a poder entrar a la página y van a poder hacer su pedido con un carrito de compras, como una tienda online, y nosotros estamos llevando a domicilio, depende de la zona, es el día, toda la información está ahí, entonces para quienes, por ejemplo, no pueden pasar por ahí porque no tienen vehículo, porque no tienen tiempo, lo que fuere, pueden meterse al almacén, cliquear los productos que quieran y nosotros se los llevamos a domicilio. Bien, perfecto, excelente. Bueno, Natalia, más completa no puede ser la nota, un placer escucharte. Ya no nos vemos, antes nos veíamos más cotidianamente. Qué Aquí suerte, qué suerte, ¿no? Qué suerte la de Natalia. qué decir. Pero bueno, un abrazo, un abrazo gigante Abrazo y enorme. vamos a seguir, obviamente, en contacto y en la calle y en donde haga falta. Así que abrazo gigante. Bueno, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por estar siempre presentes, para nosotros muy importante. Digamos, nos han acompañado en los conflictos, en esto, en las buenas noticias y en las dificultades también. Así que, bueno, agradecida de poder compartir este rato con ustedes, con los oyentes, Y bueno, les esperamos el jueves, les esperamos por el almacén. Y bueno, también invitar a toda la población a reflexionar en torno a estas cuestiones y a pensar bien qué uno elige el 22, que puede ser determinante para el futuro de todos nosotros. Tal cual. Bueno, nos estaremos viendo. Un abrazo gigante. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.